amanece ya y los últimos invitados están poniéndose sus abrigos o arrodillados, llorándole a un pescador su borrachera cruel o confesándole sus pecados a la pared. Amanecerá y los últimos que quedaban se irán, y esta vez soy yo quien se queda en silencio y en soledad. No importa, puede ser que la noche no tiene principio ni tiene final, y en rigor de verdad la fiesta ya terminó. Adiós amigos, adiós, déjenme solo, que alguien seguro comparte el último trago. Adiós amigos, un servidor se despide de vos, llegará el momento de juntos volver a empezar. Servidor se despide de vos.